sigue molestando, voy a ponerte una trampa para que cagas en ella. No sé que diga que yo soy un hombre malo, que no tengo sentimiento, por si acaso me exageras. Mira morena, si me sigue molestando, voy a ponerte una trampa para que cagas en ella. No sé que diga que yo soy un hombre malo, que no tengo sentimiento, por si acaso me exageras. Me llaman el cazador, porque ando en busca de amores. Me llaman el cazador, porque ando en busca de amores. Quisiera ser chupaflor, pa' vivir de flor en flor. Quisiera ser chupaflor, pa' vivir de flor en flor. ¿Y una morena? Riquito, riquito, riquito. Porque ya mi maliciosa cuando me la acerco vuela. Yo percibo una morena que tiene los ojos negros y la mirada serena. Pero nunca le voy a dar una pluma porque ya mi maliciosa cuando me la acerco vuela. Y yo no sé por qué se espanta esa paloma mensajera. Yo no sé por qué se espanta esa paloma mensajera. Voy a ponerle una trampa para que caiga cerca.